Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día lunes 14 de junio 2021, los días lunes, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Diputado, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, ¿cómo está usted? Buenos días. Y gracias por recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia, y las primeras páginas, bueno, nos llevan a las elecciones del día de ayer domingo, segunda vuelta, gobernadores regionales. Se desarrollaron estas elecciones de gobernadores regionales. En términos generales, hubo menos concurrencia, menos participación ciudadana, pero eso sí, y en lo específico, una buena votación para Karina Oliva y para el bloque Apruebo Dignidad, para el bloque Chile Digno. En términos generales, ¿cuál es la apreciación que tiene usted sobre esta segunda vuelta, y en términos generales también lo que ha sido las elecciones de tanto de alcaldes, convencionales, gobernadores, concejales, si se puede hacer un análisis general de estas elecciones que concluyeron el día de ayer con la segunda vuelta de gobernadores? Bueno, mire, es casi demasiado pronto para hacer un análisis profundo del resultado de la elección de ayer y las implicancias que pudiera tener hacia el futuro, pero hay algunas cosas que están claras. Primero, en esta elección se produjo una debacle de la derecha, que incluso no alcanza el tercio, creo que ganó una sola gobernación. Lo otro que destaca de este proceso de ayer es la baja participación, que alcanzó apenas al 19%. Ese es un punto que desde luego hay que analizar a fondo. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que en cierto modo refuerza la necesidad de legislar de nuevo respecto del voto obligatorio, es decir, que la gente tenga el derecho de votar, pero también el deber de ir a votar. Y el voto obligatorio permite que, si no quiere votar por nadie, bueno, sencillamente no más que el voto, pero que vaya a expresar esto a las urnas, ¿no? Como todas las ciudadanas y ciudadanas que votan, y eso seguramente va a hacer reflexionar a muchas personas y la va a hacer meditar, bueno, a quién apoyo, quién no apoyo, tengo que votar. Así que eso está en desarrollo. Lo otro que quedó claro es que todas las miradas se fijaron en la región metropolitana, porque es el lugar donde había más competencia entre dos candidatos de oposición, una candidata de Apruebo Dignidad y un candidato de la ex Concertación, que fue apoyado por la derecha, como se puede ver en los resultados, ¿no? Absolutamente, creo que si miramos el mapa de Santiago, la mayoría de las poblaciones populares, un triunfo para Karina Oliva, y donde está el fortín donde ganó Orrego es en el Barrio Alto, eso está clarísimo. Entonces no pueden cantar victoria con ese triunfo. Desde luego que hubo una derrota para Karina y para nuestro sector, pero yo lo he dicho desde anoche, es una derrota con olor o con cara de victoria hacia el futuro. Porque el haber casi empatado aquí en la región metropolitana entre un sector de izquierda, o sea, el Pacto Frente Amplio Chile Digno, que incluye al Partido Comunista, con toda la Concertación más la derecha, nos deja en muy buen pie para los próximos procesos electorales. A ver, diputado Teller, en ese sentido, el hecho de haber perdido la gobernación metropolitana por solo 5 puntos, y obtener el apoyo en más de 30 comunas, estamos hablando del pacto Apruebo Dignidad, Chile Digno, Frente Amplio, ¿no? Y según resultados concretos, reconocer que la derecha votó por Orrego, como usted bien lo señala, esto podríamos señalar que no se puede tomar como derrota. ¿Cree usted que el bloque Chile Digno, Frente Amplio, sigue avanzando en su, digamos, estrategia y en hacer una muy buena lectura de lo que la ciudadanía, de lo que la gente, de lo que el pueblo está exigiendo a sus autoridades? Es decir, yo creo que el resultado electoral de ayer denota un avance importantísimo de la izquierda, de la fuerza transformadora en la región metropolitana. Eso es lo que tenemos que decir. Uh-huh. O sea, aquí desde luego una derrota, pero imagínense el alcance que tuvo la votación de Apruebo Dignidad, es altísimo, ¿no? Y se da en las comunas populares, y aquí hay otra reflexión que hacer, porque el resultado de la elección denota que votó mucho más gente en las comunas más pudientes, bueno, no votaron más personas. Karina ganó en más comunas, pero votó menos personas. Por eso digo que ese es un punto que hay que analizar. Entonces, no fueron desplegadas todas las fuerzas a las cuales representa Apruebo Dignidad. Eso está claro. Ahora, ¿a qué se debe? A la cuarentena, a fatiga electoral, dicen otros. Hay que darle una vuelta a eso. Ya. Pero esa es la situación. Uh-huh. Diputado Teller, el gran derrotado, en términos generales, podríamos señalarlo, ha sido la derecha, ha sido Chile Vamos. Solo una gobernación, la Araucanía, pero se suma también el desastre en otras autoridades, en concejales, en alcalde, en fin. Pero, ¿hay que restarle importancia o hay que tenerla entre ojos a la derecha? Hay que tenerla entre ojos, porque hay algunos que sacan cuentas alegres en este momento, que dicen, bueno, la derecha está tan derrotada que la elección presidencial en la segunda vuelta, si es que no pasan ellos a la segunda vuelta, no les va a quedar otra cosa que inclinarse por una candidatura de la Democracia Cristiana. Uh-huh. Usted se imagina a quién me estoy refiriendo. Uh-huh. Que es a quien está levantando, que todavía dice que no se ha decidido, pero que a cada momento aparece más como candidata, que es la senadora Proboste. Eso es lo que están pensando ya algunos. O sea, la derecha se está sintiendo derrotada en toda la línea. Por eso digo, es importante lo que ocurrió en la región metropolitana, porque acordémonos que el año 1964, en la disputa entre Allende y Frei, la derecha también desapareció prácticamente. Y para no perder pan y pedazo, entonces decidieron volcarse a la votación en apoyo a Eduardo Frei, que ganó holgadamente la elección. Pero en ese momento nosotros partíamos con una base de votación mucho menor que la que tenemos hoy día. O sea, hoy día partimos casi de un empate. Entonces estamos en mucho mejores condiciones para seguir avanzando. Ahora, ¿se darán así las cosas? No lo sabemos todavía, falta mucho. Vienen las primarias y lo que hay que enfrentar ahora con mucho esfuerzo es la primaria de Apruebo Dignidad, donde están disputando pasar a la primera vuelta Boric y Jadwe. Uh-huh. Eso es lo que nos tiene que ahora preocupar en este momento, por lo menos esa es mi preocupación fundamental. Sí. Porque podemos estar hablando de segunda vuelta, de candidaturas que se van a enfrentar en la segunda vuelta, pero pasemos primero a la primera, eso es lo fundamental. Las elecciones en general, haciéndose resumen de alcaldes, de convencionales, de gobernadores, de concejales, diputado Teller, fortalecen, cree usted, y los resultados, por cierto, fortalecen la candidatura de Daniel Jadwe, fortalecen la candidatura de Gabriel Boric. Hablando en su conjunto de lo que significa este conglomerado político. Bueno, yo creo que sí, pues. Porque, a ver, la cantidad de votos que se alcanzaron en la elección de concejales, que es la por lo que se miden los partidos, uh-huh, está ahí presente. Sí. Y esa sí se va a demostrar en una elección presidencial en que el país se polariza todavía mucho más, y ahí sí, y que va junto con la parlamentaria y la de Core, ahí sí se van a expresar, se van a despegar toda la ciudadanía a votar. Eso indudablemente ha sido, la mayoría va a ir a votar. Y esos resultados de las elecciones de concejales nos dicen que Aprobó Dignidad, el candidato que surja de la primaria entre Aprobó Dignidad, tiene, no solo va a entrar a la primera vuelta, sino que tiene grandes posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Uh-huh. Y la disputa de quién pasa del resto de la oposición va a ser con la derecha. La derecha va a disputar con la otra oposición, digamos. Entonces puede que incluso lleguen a la segunda vuelta dos candidaturas de oposición en este país. Uh-huh. Diputado Teller, estos resultados podrían concretar una acción de las empresas encuestadoras, del oficialismo en general, para fortalecer la candidatura de Yasna Proboste y posteriormente la derecha, como señalaba usted y recordando el año 64, apoyar a esta candidata. ¿Qué análisis podría entregarnos esta mañana usted respecto, bueno, a aquello? Bueno, podría ser, pero los analistas, incluso los de derecha, están diciendo de que los resultados de ayer y los de la elección de concejales y alcaldes indican que no es seguro, uh-huh, que se produzca eso, y que no favorecerían, como algunos piensan, a la senadora Proboste. Uh-huh. Que no da el resultado de ayer, porque fue muy baja la participación, y como dije, entonces lo que está más presente son los resultados de la elección de concejales, que indudablemente marca mucho mejores posibilidades para las candidaturas de Aprobó Dignidad. Para el próximo mes ya tenemos las primarias presidenciales, diputado Teller. Aprobó Dignidad, Chile Digno, bueno, está el Frente Amplio, hay dos candidatos, Daniel Jadue, Gabriel Boric. Ya se empieza a trabajar en este, digamos, escenario que se viene para el mes de julio. O sea, ya se está trabajando. Nosotros estábamos trabajando por comités de base para Daniel Jadue, uh-huh, y vamos a acelerar la campaña, indudablemente. Se va a dar a conocer las bases programáticas para que todas estas organizaciones de base y quien quiera participar, participe en la discusión del programa de la candidatura de Daniel Jadue. Y tenemos, bueno, grandes expectativas. Entonces, por eso lo dije ya. Uh-huh. Lo principal para nosotros en esta etapa es el triunfo de Daniel Jadue en la primaria. A eso nos vamos a abocar y en eso estamos trabajando. Correcto. Diputado Teller, hay algunas páginas, aprovechando el tiempo que nos queda, estos minutos, consultarle también que la derecha ha acusado que la declaración de los 34 constituyentes que piden hacer efectiva la soberanía popular en la redacción de la nueva constitución, y aseguran que lo anterior no está lejos de lo que reiteradamente sostiene el Partido Comunista. O sea, hacer efectiva la soberanía popular en la redacción de la nueva constitución. Aseguran desde el oficialismo de la derecha que esto quita la legitimidad a la institucionalidad que hace posible la nueva constitución. ¿Qué mirada tiene al respecto a propósito de estas editoriales que han estado marcando en estos últimos días y en esta observación y acusación que realiza la derecha? Bueno, mire, los 34 convencionales que hicieron estas declaraciones son de Fuerza Popular, uh-huh, son independientes todos ellos, y hacen entonces un llamado a, en cierto modo, a cambiar las reglas que hasta ahora se le han impuesto a la convención. Lo que han dicho los convencionales en una declaración declaración de apruebo de dignidad, es que es la propia convención la que tiene que discutir y darse la forma de trabajo y ver cómo se organizan y cómo trabajan hacia adelante, ¿no? Nadie ha llamado, porque algunos han dicho que estos 37 llamaron a la violencia, nadie ha llamado a la violencia. Otro dice que el Partido Comunista ha llamado a la violencia, a violentar a la convención. Nunca el Partido Comunista ha llamado a violentar la convención. Lo que nosotros hemos llamado es a que el pueblo tenga la posibilidad de participar, de ser partícipe de esta discusión, que no se vaya a encerrar a la convención entre cuatro paredes, sino que sea con paredes de cristal abierta, que exista la información, que ojalá exista un canal de televisión que esté informando simultáneamente con el desarrollo de las discusiones, que nada de esto sea secreto, que se vea quién es quién, qué es lo que plantean los diferentes representantes del pueblo. Y que además los convencionales tengan la posibilidad de escuchar al pueblo, de escuchar sus planteamientos, sus ideas, y que esto de alguna manera sean llevados entonces a la nueva constitución o a la discusión sobre nueva constitución. Hay otros que hemos planteado que, por ejemplo, nos gustaría que hubieran referendos definitorios cuando hay una materia que no logran ponerse de acuerdo los constituyentes, entonces que sea que discuta la ciudadanía. Ese tipo de cosas. Pero que no se venga a decir que con eso se está tentando contra qué, contra la actual constitución, pero si la actual constitución la queremos, ya no existe, no existe esa actual constitución. Entonces lo que se trata es de abrir las puertas a esa participación. Hemos perdido, parece, la señal con el diputado Teller. Por ahí le perdimos, diputado, un par de segundos. Sí. Usted nos señalaba que... Pero aquí no hay ninguna transgresión a ninguna ley, ni a la democracia. Todo lo que se quiere es profundizar la democracia, perfeccionarla, no cruzarse con la democracia. El presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Diputado, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Muy bien, buenos días. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, esta jornada de día lunes 14 de junio 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.